esta feria no te falte de nada. Vívela sin preocupaciones. Te esperamos en Cash Barea de Palomares del Río. Abrimos toda la feria para que no te quedes sin existencias en tu caseta. Y como siempre, a los mejores precios. De lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 y media de la tarde. Y el sábado de 7 a 1. Estamos en la carretera Palomares-Almensilla, kilómetro 1,5 a 10 minutos del Real. Que esta feria no te falte de nada. Venga a Cash Barea, 75 años contigo.